ahora estamos para presentar el primer grupo en vivo en el día de hoy. Llegan por segunda vez a nuestro programa de la mano de Gao Sonidos, con nuestros amigos que nos siguen por Salta Cable Color en la frecuencia número 9. Para vos que lo revisés en YouTube, TV2 Salta, Eugenio 18 son los canales. Para los amigos que están por internet en un stream, saludo para la familia que siempre está enganchada en Pergamino, para Raúl, para mi vieja, para toda la familia. Y nosotros te decimos que estamos, obviamente, para presentar a esta banda. Acá, desde Rivadavia 550, lo presentamos y ellos son AG. Quieres ver que vivo por ti. Sé que yo no puedo hacer que mueras por mí. Y es que tú no sabes bien mi corazón. Te amo así. Te quiero junto a mí. Y yo soy mi la vuelta como si no existo. Y yo soy invisible y tú algo insensible. Hablo y sigue sorda. Este amor no importa para ti. Un saludo para David Ávila. Escucha y enamórate. Hey, G. Sé que tú eres feliz sin saber de mí. Y es que yo no sé fingir y sufro por ti. Sí, ya ve y sigo aquí. ¿Por qué seguir? ¿Cómo existir si no eres para mí? Y yo soy invisible y tú algo insensible. Hablo y sigues sorda. Este amor no importa para ti. Dice, y palmas arriba, y palmas arriba en casa, che. Somos el grupo IG en vivo para todos ustedes en la movida norteña, en vivo. Y dice, escucha y enamórate. Ya soy tarde para darme cuenta que será grande el dolor y tengo que mandarme. Que te tuve tan cerquita que no supe valorarte. El amor se me escurre entre los dedos. Es inevitable este adiós. No, no. Sé que te hice daño, no vas a quedarte. Que tu pecho hay una herida difícil de sanar. Que estás cansada de promesas, de preguntas y respuestas. Los acaba nuestro amor. Es inevitable este adiós. No, no, que fui yo que se quedó con el intento de hacerte feliz. Que no fue falta de amor, fue fracasos y derrotas lo que termina en esta historia. Y me duele porque te juro que soñé contigo eternamente. Y hoy se muere. Por ese adiós mi corazón vive mi buena suerte. Y me porque no faltó el amor, lo que faltó fue suerte. Y tiempo para demostrarte que para mí eres la mujer más importante. Pero a veces es así, aunque pongas por delante el corazón. Se me ha ido un gran amor, porque el destino no dudó. Y me duele se quedó con el intento de hacerte feliz. Que no fue falta de amor, fue fracasos y derrotas lo que termina nuestra historia. Y me duele, que te juro que soñé contigo eternamente y hoy se muere. Por ese Dios mi corazón vive mi buena suerte. Y me duele, porque no faltó el amor, lo que faltó fue suerte y tiempo para demostrarte que para mí eres la mujer más importante. Sufriré por tu cuerpo, tendré que luchar mil noches, pero tengo mujer. Sufriré por tu ausencia, se acabarán mis días. Fuiste tiempo importante, pero no pudo ser. Recuerda. Junto a nosotros, por segunda vez en nuestro programa, Eiji, una voz excelente, un ritmo musical que enamora para todas las fanáticas, para todas las chicas que lo están siguiendo. Gracias, amigo, gracias por estar y gracias, como les digo a todos, por seguir confiando en Movida Norteña TV. ¿Cómo andás? Todo bien, muy contento de estar otra vez aquí, de nuevo acá con nuestro amigo Eugenio. Gracias, chicos. La mano de Ale Guti. Gracias. Un saludo para Luisito, para Franquito, para todos los chicos, para Martín y para... Ahí no lo había visto la primera vez, ¿no? No, no, yo soy el recién ingresado. Él es... Ahí está, el nuevo, el nuevo. El lo están fogueando acá en Movida Norteña, ¿eh? Bueno, y lo hemos rodeado de lindas chicas, ¿eh? Así que qué mejor que... que venir acá a Movida Norteña. Recién me escuchaban decir un programa de cumbia, lo tiene que hacer gente que sepa de cumbia. Quizá a alguno le molesta, la otra vez compartíamos algunas opiniones con otros colegas de programas de televisión, pero creo que la cumbia hay que sentirla, hay que escucharla, hay que vivirla. Quizá algunos que integran bandas de ustedes por ahí son de otro palo, sí. Pero el que se pone al frente debe saber de cómo es esto, de cómo es la actualidad de los grupos, de cómo es la historia de la música tropical, porque sería lo mismo que un programa político lo haga una persona que se dedique a los chimentos, a los espectáculos. Bueno, pasa en algunos casos. Jorge Rial hace política, hace chimentos, pero una persona que esté informada, que esté al tanto, y por eso nosotros queremos enaltecer y enorgullecer a la música tropical con todo esto, chicos. Es para que nadie lo malinterpreta lo que digo. Exactamente, sí, señor. Uh-huh. Muy bien, así. Bueno, contento. Vamos a continuar con un par de temas más. Uh-huh. Pero cuénteme antes, porque tengo fotos de ustedes. No, sí. Se van a quedar sin las fotos. Ya no. Se quiere ir. Ya quiere seguir cantando, no me quiere escuchar a mí, me parece. No. Querido amigo, ahí está. A usted lo veía tiempo atrás con otra banda, ahora ya se ha quedado con esta, ¿no? Ahí está, la oficial suya actual. Muy bien, querido amigo, ahí está. Mirá que yo disparo a veces. No, pero saludo a los chicos de Sobredosis que están junto a nosotros en Movida Norteña TV, obviamente, y que están con su publicidad acá en el programa. No en el día de hoy, pero que nos vienen acompañando habitualmente. Bueno, vamos a ver fotos de lo que es la actualidad de AG. Escuchá y enamorate. Mirá, Canal 17, Exacto. Chelo Galván, Millennium TV. Sí. Ahí está, mi amiga Claudia de La Vega, la voz oficial del Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Usted la conocerá, mono, esa que se ve allá en el monitor. Mire la casa ceremonial en el Consejo Deliberante. Ahí está. Que obviamente le mandamos saludos y que siempre debe estar al aire ahora con el otro programa. Cuénteme de esa experiencia de ese canal, a ver. Bueno, llegamos ese día, nos trataron re bien. Es más, era que nos iba a quedar un poco de espacio, ¿verdad? Para hacer un par de temas más. Y tenían un jurado, así, iban chicos a cantar, bandas. Ahí hay un concurso. Bien. Y no pude ver con qué me dieron, ni si me dieron con un paro, ¿no? Me gusta que haya programas de música tropical en Salta y que sean cada vez más, pero seguramente siempre encarados como corresponde, con todo el respeto a la música tropical. Bueno, ahí está, más fotos, vamos compartiendo las siguientes fotos una por una. Ahí está, le agradecemos a nuestro director, atento en todos los detalles, llamado Libera. Ahí está Claudia. Le vamos a pasar el micrófono al Ale, acá que lo tenemos al lado. Ale es el referente. Ale, cuénteme la experiencia mientras seguimos compartiendo fotografía de lo que fue la presentación en Canal Millennium 17 en esto que es la Revolución Norteña. Le voy a ceder esta a usted y ese se lo dejamos a nuestro amigo. Bueno, cuénteme sobre eso, ahí estamos. No, espectacular la atención que nos dieron ahí en ese canal. La verdad, la primera vez que fuimos, bueno, fuimos de la mano de Manitu Records, un amigazo. Así que, bueno, también... Esto es bueno que desde un programa mencionemos al resto también, porque a veces se pasan cosas que somos el mejor, el número uno, no nada que eso. Cada uno hace lo suyo y cada uno demuestra lo que tiene que hacer, no decir que haya egoísmo en la música tropical, no me parece. Cada uno encara el programa a su estilo, a su manera. A uno le puede gustar, a otro no, como lo hacemos nosotros y el resto. Vamos a las siguientes fotos ahí, por favor. Vamos una por una. Ahí están junto al amigo Chelo Galván, sí señor. Ahí estamos compartiendo más imágenes. Vamos a la siguiente placa informativa. Ahí está en el Canal 7. ¿Sí? Esa es la previa. Bueno, esa fue la primera vez que tuvimos antes de venir acá, la primera vez. Sí, sí. Ajá. Perfecto, tenemos alguna imagen más por ahí. Ahí estuvieron en el Canal 9, programa La Movida. También, sí, ¿no? Esa fue también toda la primera vez. El debut soñado de los chicos. Y eso fue acá. Sí. Eso, sí, acá, tal cual. Esa fue la primera vez, creo que... ¿Les gustó? Vinimos con menos miedo que ahora. Ahora están asustados. Sí, tenemos ahí con el staff, porque esta la han puesto de portada en el Facebook y han elegido, mira, justo con las chicas. A mí ni me tuvieron en cuenta para la portada. Un poquito de Photoshop, escondé la pancita, un poquito. A mí ni me tuvieron en cuenta a mí para estar en la foto de portada. Gracias, chicos. Se sentían cómodos. Pudieron hacer un poquito más blanco todo, ¿no? Ahí estaba nuestra ex secretaria Florencia junto a las dos chicas que en ese momento lucían la ropa de un boliche de la Balcarce que ya no existe más. Ahí se siente más tranquila la chica, ¿no? Porque no está el acosador de otro grupo. Ahí está. Creo que tengo algunas fotos de ustedes dos. Los veo muy acaramelados juntos. Ahí está. Mirá esa selfie. Bueno, esa fue una noche que nos invitó... No terminaron juntos los dos. No me decepcionen, los veo bien. A ustedes dos. No pasa nada. Con usted estoy en deuda con algo. Estoy en deuda. Discúlpeme que habéis dicho. Pero nuestro amigo Chipa es el sonista de Amnesia. Un amigazo, le mandamos un saludo. Bueno, esa noche nos invitó nuestro bajista, Franco. Bien. Nos invitó, que ya que nunca íbamos. Siempre que nos invitaba. Bien. Y ahora, esta fue una de las veces que fuimos. Perfecto. Bueno, se me vienen los primos en un ratito que ya están esperando, colegas músicos. Sí, sí, sí. Así que volvemos para el ahí estudio. Ahí estamos, yo te paso ahí el está. Micrófono. Y se va a su lugar, que es la música. Yo le cedo a este usted para las últimas palabras. Usted me pasa esto. Bueno, bueno, es un pase de mano en vivo. Para Rocío, que está mirando el programa. Para un amigo que nos sigue desde Tierra del Fuego también. A Miguel Ángel Valdés, que me dejaba un testamento acá. Para Miguel de Ushuaia, Tierra del Fuego. A su ahijado Miguel Ángel Valdés, más conocido como Pan Casero, me decía por acá. El amigo también. Ahí está. ¿Qué dice por aquí? Hola, saludo a mi primo David Retamoso y mi madrina en el barrio El Sol de Salta, de parte de Miguel Ángel Valdés. A las 18 empieza el programa. Pan dulce de Ushuaia, perdón, no pan casero. Bueno, por el pan andaba. Gracias, amigo, por seguirnos de Ushuaia. Para Rocío, para toda la gente que me está mandando mensajes a través de WhatsApp, y son muchísimos. Para Tania, que cumple años en el día de hoy. Nuestra fanática número uno, para Tania Quintos. Ahí está viendo el programa. Que sigan los éxitos y disfrute el cumpleaños, Tania, fanática del programa. Chicos, soy Dani. El que está en la foto es... Acertaste, Dani, nos vamos a comunicar en privado con vos, porque la incógnita la voy a revelar después, pero ya acertaste. A mí se me hace que era aquel, mira, ese que está allá, mira. Ahí está. Es el de la foto, Ese es el de la foto, es parecido, Es parecido. Euge, viendo tu programa desde casa, las dificilísimas, Florencia y Rocío. Está muy bueno el programa, quiero mandar saludos a mi mamá y mi papá, todo Chicuana. Bueno, son muchos los mensajes y vamos a estar en un rato. Para la pero... familia de los muchachos también, que están en la casa viéndonos, así que... Vaya el saludo grande. Sí, un saludo bien grande a toda la familia. Recuérdeme cómo lo contratan, redes sociales y Facebook, antes de despedirnos musicalmente, vamos. Por Facebook, Ale Guti, Escucha y Enamórate. Ajá. Y el teléfono... La fanpage AG. La que etiquetamos siempre en las publicaciones. Yo me encargo de buscar hasta la página para etiquetar y que tengan todo ahí, que llegue. Bien. Muy bien, chicos. Y que diga el numerito, Ale, de su teléfono. Ahí está. Sí, bueno, el número de contratación es 0387-154-086-919. Bien, perfecto. ¿Otra vez dice? Bueno, ahí está. ¿No hace falta? Grandes amigos músicos acá. Nos vamos. Nos vamos a despedir con música de ellos porque se nos viene la parte final del programa. Está el backstage en un ratito del programa anterior. Vamos a seguir bailando, chicos. Les quiero agradecer por confiar. Y seguramente después del receso nos encontraremos de vuelta. Ojalá. Gracias, chicos, por estar acá. De la mano de Gabo Sonidos. Para Salta, Cable Color. Para Internet, a través de YouTube. Lo revivís ahí en TV2 Salta. En Eugenio Dichocho. Y en Ustream. Para vos, que estás del otro lado. Estoy chispita. Bueno, te digo que por Gabo Sonidos, que pone el mejor sonido. Para los amigos que están en el 2 de aire. Se despide así, de esta manera. Con nuestras chicas, con las bailarinas. Y ellos son... ¡Ey! ¡Sí! Escucha, amor, y enamórate. Hey, G. Desde Salta la Linda dice: alguien me dijo que tú encontraste un nuevo amor, que ahora sí vives feliz, que encontraste a alguien mejor que yo. Alguien que te supo amar y no te hace llorar como yo. Te lograste olvidar que fue más fácil que decirme adiós. Que ahora sí vives feliz, que encontraste a alguien mejor que yo. Entenderé que no hay amor, pero dime qué hago yo con tanto amor si yo no sé olvidar. Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti. Dime cómo olvidaste amor así de fácil. Dime qué debo hacer para olvidarte. Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti. Dime cómo hago yo si eres feliz, baby, dímelo. Y si ya olvidaste, por favor, enséñame a olvidarte. Y las palmas arriba, y las palmas arriba. Escucha y enamórate. Hey, G. Entenderé que no hay amor, pero dime qué hago yo con tanto amor si yo no sé olvidar. enséñame a vivir sin ti. Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil. Dime qué debo hacer para olvidarte. Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti. Dime cómo hago yo. Escucha y enamórate. Hey, el cielo está cerrado, oscuro, me parece va a llover en mi jardín. Después que tú te pese amor, nunca más veo venir. Como olvida todas las noches que los dos nos amábamos aquí. No había luz, hacía frío y la lluvia nos mojaba. Llueve, lluvia, llueve. Ven y lava esta nostalgia, saca de mi pecho los recuerdos que me abrazan. Llueve, lluvia, llueve. Ven y lava esta nostalgia, saca de mi pecho. Parece va a llover en mi jardín. Después que tú te puse amor, nunca más subió en mí. Como vida todas las noches que los dos nos amábamos aquí. No había luz, hacía frío y la lluvia nos mojaba. Llueve, llueve, llueve. corazón que hizo tum tum. Ese corazón que se enamoró. Eso lo que hacía era vacilón. Yo nunca pensé que me iba a enamorar. Cuando tú bailas tengo la razón. Y cuando tú bailas yo tengo el son. Y cuando tú caminas me quiero matar. Y cuando me dices me quiero besar. Y cuando te ves me va a pasar. ¡Vivo!